transmitido en el horario todo usuario, que contiene elementos que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres o representantes. ¡Mami, estoy aburrido! Muy buenos días, bienvenidos a Cabina Escolar, sintoniza y aprende, por la 106.9 FM ZT, la radio. Le enviamos un cordial saludo a todos nuestros radioescuchas, a una nueva misión, de la OGE Estudiantil de la Pablo Emilio, de la Escuela Pablo Emilio Gamboa Peñalosa, presente en Cabina Escolar, y quien les habla, su servidora y amiga Valeria Sofía Ortiz, estudiante de quinto grado, sección A, del Grupo Escolar Pablo Emilio Gamboa Peñalosa, quien las acompañará desde este momento hasta las 10 de la mañana. Acompañando a mis compañeros de escuela, Matías Ruiz, quien les habla, estamos bajo la gerencia general del general de división, Michel Leonardo Vallares Molina. Además les habla Elisa de Castro en la dirección, producción y edición de la emisora, el coronel Juan Alberto Pernilla Contreras. En el control master, Daisy Lizarazao. Coordinación Cabina Escolar, los profesores Yender Ramírez y Kenia Paredes. Nos pueden contactar llamando al teléfono en cabina 0276-356-8049 o al 0414-704-8900 o vía WhatsApp al 0424-729-7417. También nos pueden sintonizar en vivo por el Instagram, Facebook y TikTok, @ZTelaRadio 106.9 FM. Además, nos pueden visitar en la página web www.ZTelaRadio1069FM.com. Bajo la supervisión y creadora del guión informativo, profesora Carolina Labrador. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, @EscuelaPablo Emilio G. También compartimos las redes sociales de la escuela que nos ha permitido compartir este espacio, el proyecto Radio Peques, y los pueden seguir a través de sus redes, @radiopeques2.0 o @cabinaescolar. Un saludo para todos los estudiantes y el personal que labora en nuestra escuela, Pablo Emilio Gamboa Peñalosa y toda la comunidad de Pirineos. De esta manera damos inicio a nuestro programa. Queremos compartir con ustedes la mejor información escolar, música, entretenimiento, efemérides y conversaremos con nuestras invitadas especiales sobre temas muy interesantes. Nos deleitaremos con la siguiente pausa musical, San Cristóbal Andina, de Jesús Manuel Corrales Sánchez, conocido como Chucho Corrales. Reconocido personaje tachirense muy querido y es propicio recordar este tema para enaltecer en este mes de enero a la gigante de América, Feria Internacional de San Sebastián. Disfrútenlo, que ya volvemos con más de Cabina Escolar, sintoniza y aprende. Hoy en Cabina Escolar, la voz estudiantil de la Pablo Emilio. Entre valles de esmeralda y perfumes de azahar, el río torbe de un cielo de un azul que no hay igual. Hay una ciudad de encanto rescatada del Edén, residencia de los dioses y de mortales también. San Cristóbal, Andina, eres la cuna de la alegría y la tradición. San Cristóbal, tu feria es la pionera y la más castiza de mi nación. Tus mujeres hermosas, ojos de hechizo, porte de reina y rítmico andar. San Cristóbal, lo juro, quien te conozca ya nunca más te podrá olvidar. Valles de esmeralda y perfumes de azahar, el río Torbes y un cielo de un azul que no igual. Hay una ciudad de encanto rescatada del Edén, residencia de los dioses y de también. San Cristóbal, Andina, eres la cuna de la alegría y la tradición. San Cristóbal, tu feria es la pionera y la más castiza de mi nación. Tus mujeres hermosas, ojos de hechizo, porte de reina y rítmico andar. San Cristóbal, lo juro, quien te conozca ya nunca más te podrá olvidar. La la la la la, olvidar. Continuamos con Flash Cultural. Interesante tema, hermosa letra dedicada a la ciudad de San Cristóbal. Es uno de los principales temas que a pesar del tiempo sigue estando vigente en las fiestas taurinas y diversos eventos de la FIS. Nos recuerda que Chucho Corrales, más que un compositor de aires tachirenses, fue el cronista musical de Táchira, autor de memorables composiciones que abarcan un amplio espectro que incluyen el bolero, el pasodoble, el vals y el bambuco. Vamos a conversar un poco más sobre la vida y obra de Jesús Manuel Corrales Sánchez, oriundo de San Cristóbal. Nació el 28 de diciembre de 1924, llamado el Cantor del Táchira. Fue un cantante, locutor, político y compositor venezolano, hijo de Jesús Manuel Corrales Santander, descendiente de españoles, y la profesora Tulia Sánchez Vivas. Desde la infancia mostró inclinación al canto. Además, se destacó desde su infancia en el mundo del canto. A los 9 años comienza a estudiar guitarra. Ya en su juventud y mientras realizaba sus estudios de secundaria, formó parte de la estudiantina del Liceo Simón Bolívar y se presentó en programas radiales de la emisora La Voz del Táchira. En 1945, con 19 años, se une como voz tenor al Orfeón del Estado Táchira bajo la dirección del maestro Marco Antonio Rivera Usechi. Así es, Elizabeth. En 1946 participó como bolerista de la orquesta Tropical Boys. En 1948 obtuvo su certificado de locución número 956, iniciándose en este medio en la emisora Ecos del Torbes, de la ciudad de San Cristóbal, donde produjo el programa Mosaicos Musicales. Su amor por la radio lo llevó a conducir el programa dominical Así Es en Venezuela en su Música, transmitido por la Radio San Cristóbal. En esta actividad se mantuvo de forma casi interrumpida por el resto de su vida. En 1950 se residenció en Caracas junto con su esposa Rosario Camacho, con quien tuvo 9 hijos. Tras su llegada a la capital comienza a trabajar como vocalista de varias orquestas de baile, como las de Billo Frometa, Aldemaro Romero, Luis Alfonso Larraín y Chucho Sanoja. También realizó presentaciones en televisión, en el programa de Reni Otolina, en el show de las 12 con Víctor Sauné y el programa que conducía Aldemaro Romero en RCTV. En su madurez, su mayor aporte sería revivir en canciones el gentilicio tachirense, con un corazón honestamente conmovido con las memorias de su terruño natal. Lo bonito de muchas de sus composiciones es que a cada pueblo del Táchira le dedicó una en particular. Claro que sí, Valeria. Chucho Corral es un nombre que resuena con amor y música en el corazón de los tachirenses. ¿Sabían que? Durante su carrera, Corrales recibió numerosas placas, medallas y órdenes, incluyendo el Botón de Oro de San Cristóbal, la Orden al Mérito, al Trabajo en su primera clase y la Orden Andrés Bello, Gran Corbata en 1974. En 1984 también recibió la Orden Manuel Felipe Rugeles. A pesar de los reconocimientos y las muestras de afecto que recibía en la ciudad y de haber representado al Estado ante el Congreso de la República, al final de su vida el maestro Chucho Corrales se encontró ante el desamparo oficial, falleciendo en el Hospital Central de la ciudad de San Cristóbal el 4 de noviembre de 1998. Sus restos fueron velados en el Salón de Lectura por ser parte de la cultura tachirense. Compañeros, qué interesante es conversar sobre estos personajes históricos dentro de la cultura del Estado. Es por ello que hoy recordamos a este maestro con gratitud y admiración. Su música sigue brillando en cada rincón de nuestras montañas y su legado perdura en el alma de quienes amamos el Táchira. Llegó la hora de escuchar un gran tema musical que nos identifica como tachirenses, tema de Chucho Corrales, denominado Tierra Tachirense. Canción que compuso en 1970 y fue versionada por la agrupación tachirense Radio Motora en 2016. Y hoy día sigue estando vigente. Disfrútenla, que ya volvemos con más de Cabina Escolar. Sintoniza y aprende. Hoy en la Cabina Escolar, la voz estudiantil de la Pablo Emilio. Con todo el gusto te canto yo. mientras que en la noche contemplo desde el pueblo sus luces titilantes, parecen apagar casitas de colores montadas en los cerros, que cuando llega el alba parece Navidad. Arroyos cristalinos saltando entre las piedras, muchachas campesinas van agua a recoger, perfumes que en los bosques, verdura que en la brisa, paisajes de mi tierra que nunca olvidaré. Hechos y acontecimientos que marcan nuestra historia. Iniciamos con los hechos y acontecimientos que marcan nuestra historia. La llegada de los Reyes Magos el 6 de enero es una de las celebraciones más esperadas, principalmente por los niños debido a los regalos que reciben. La fecha conmemora la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a Belén por el nacimiento del niño Jesús, guiado por la estrella de Belén durante 12 días, llegando a su destino el sexto día del mes, conocido como la Epifanía. La palabra significa aparición o manifestación y se emplea para señalar la manifestación de Jesucristo como Salvador. El Evangelio de Mateo, escrito en la Biblia, cuenta la historia de los Reyes Magos, describiéndolos como sabios orientales que llevaron los regalos simbólicos de oro, que representa realeza, incienso, que representa divinidad, y mirra, mortalidad al nacimiento. Aunque la llegada de los Reyes Magos el 6 de enero es una celebración cristiana, es reconocida como efeméride y tradición en distintos países. En nuestro estado, los Reyes Magos de Capacho es una tradición que se celebra en esta población la primera semana de enero. Desde hace aproximadamente 105 años y se caracteriza por un desfile de los aclamados magos en una puesta de escena de lo ocurrido en el pesebre de Belén hace más de 2000 años. El desfile se organiza anualmente en la Fundación Reyes Magos de Capacho. Allí se presentaban agrupaciones musicales y orquestas, bandas marciales e instituciones educativas. Presentas a grupales, música y orquestas, bandas marciales e instituciones educativas, invitadas para el disfrute de propios y visitantes. Esta festividad es tradición y orgullo de los achirenses, y con ella se busca resaltar la unión y alegría que propician los Reyes Magos en época de Navidad. Así es, pero ¿sabían ustedes que para el 6 de enero no solamente se celebra la llegada de los Reyes Magos al portal de Belén, sino que también es una fecha que marca la historia de Venezuela, ya que el río de Orinoco comenzó a construirse un puente y con una colocación de la primera piedra el 19 de diciembre en 1962. Por el presidente en la época, Rómulo Betancourt, con la finalidad de unir dos estados, riberas del río, al norte con el sur. Es así, Valeria. El 6 de enero de 1967 es inaugurado el puente de Angostura sobre el río Orinoco por el doctor Raúl Leoni, quien era el presidente de la República en ese entonces. Tiene una longitud de 1678,5 metros, 4 canales y 14,6 metros de ancho. En su punto más alto se eleva 57 metros por encima del río y posee dos grandes torres de acero que soportan el tendido de los cables, que miden 119 metros de altura. El vaciado continuo de concreto bajo agua constituyó una hazaña en la época. Es una estructura larga que une dos estados, Anzoátegui y Bolívar. El puente, diseñado por el ingeniero guayanés Paulus Garten, con la participación especial del ingeniero Juan Otaola, Para 1967 era el noveno puente colgante del mundo y el primero de América Latina en su clase. Así es, Elizabeth. Mientras tanto, no olviden nuestras vías de contacto en cabina al 0276-356-8049 o al 0414-704-8900 o vía WhatsApp al 0424-729-7417. También nos pueden sintonizar en vivo por el Instagram, X y TikTok, Facebook, arroba ZTLA Radio 106.9 FM, en Facebook. Nos pueden visitar en la página web www.ztlaradio106.9fm.com. Continuamos con los hechos y acontecimientos que marcan nuestra historia. Y no podemos dejar pasar a todos los hombres y mujeres que dedican su vida a la educación, es decir, a nuestros maestros, a aquellos que son que con paciencia, dedicación, vocación y cariño nos enseñan a darle forma a nuestros primeros dibujos, a escribir, a conocer los sonidos de las letras, a ordenar nuestras ideas, a contar y mucho más. Es por ello que el 15 de enero fue establecido como el Día del Maestro en Venezuela por decreto presidencial durante el gobierno de Isaías Medina Garita en 1945. Este decreto fue una respuesta directa a las demandas de los educadores venezolanos, quienes desde 1932, año de la fundación de la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria, luchaban por mejores condiciones laborales y por la dignificación de la profesión docente. Además de recordar la creación de dicha organización, este día se utiliza para homenajear a todos los educadores venezolanos. Además, es propicio recordar que el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, en sus escritos posteriores, valora el mérito del maestro, haciendo mención al aporte significativo que hacen los docentes a la educación venezolana. En este día también queremos recordar a un gran maestro de la patria, como lo fue Andrés Bello, que desde la época de la colonia luchaba por educar a un pueblo que quería desarrollarse en libertad. Bello quería una escuela para todos los niños. Siempre pensaba que la educación es la manera de mejorar el futuro del país. Ahora vamos a escuchar a nuestra invitada, que nos deleitará con un poema dedicado a nuestros maestros en su día. La voz de Paola Valentina Rada Moncada, del quinto grado, sección A. Disfrútenlo, que ya volvemos con más de Cabina Escolar. Sintoniza y aprende. Hoy en Cabina Escolar, la voz de estudiante de la Paola Emilia. Buenos días, muchas gracias por la invitación al programa Cabina Escolar. Hoy quiero expresar mis más sinceras felicitaciones a todos los maestros en su día, muy especialmente a los de mi escuela, Pablo Emilio Gamboa, ya que el 15 de enero se rinde homenaje a quienes en sus manos deben modelar el futuro de nuestro país. Sabemos que no es una tarea sencilla, pero confiamos en ustedes, porque mientras existan verdaderos maestros, tendremos esperanza. Y es por ello que quiero regalarles este poema, y dice así: para todos nuestros maestros que siempre nos dan lo mejor de ellos, para formarnos más, siempre están dispuestos en querernos ayudar, con todos los que nos brindan en su labor vacacional, en todas las situaciones ellos nos pueden colaborar, pues su trabajo trasciende en toda la sociedad, nosotros, sus estudiantes, los queremos saludar, son nuestros maestros y cada día los recordamos más. Y aunque pase el tiempo, ellos siempre están formando las nuevas generaciones para nuestra sociedad. Con ellos aprendemos tantas cosas más que nos ayudan para nuestra formación personal. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado y recuerden esto, es la voz estudiantil Pablo Emilio Gamboa. Hoy en Cabina Escolar, sintoniza y aprende. Únete a la alegría de vivir la Gigante de América, Feria Internacional de San Sebastián, en su edición número 60. Hoy tenemos un tema. Hoy tenemos un tema muy especial, ya que este mes celebramos juntos a la Gigante de América, Feria Internacional de San Sebastián. Es propicio conocer un poco sobre la historia de la FIS, ya que para este 2025 se llevará a cabo la edición número 60. Y la municipalidad y la gobernación han preparado una serie de eventos para celebrar por todo lo alto las fiestas patronales de la ciudad de la Cordialidad. Así es, Valeria. Cada año en el mes de enero, San Cristóbal y el Táchira se visten de fiesta para celebrar la Feria Internacional de San Sebastián, una tradición que convoca propios y visitantes a disfrutar de las muchas actividades que año a año forman parte del acervo cultural de la entidad andina. Dicha actividad inicia con el primer bando de feria. Es una sesión solemne que realiza el Consejo Municipal de San Cristóbal, con la lectura del pergamino donde se da apertura oficial a la feria en honor al patrono de San Cristóbal, San Sebastián. Todo esto en presencia de la máxima autoridad del Estado Táchira y del municipio de San Cristóbal. La sesión se realiza en el atrio de la Catedral de San Cristóbal, en presencia del pueblo y las autoridades, donde se disfruta de una noche con actos culturales, musicales, así como también la presentación de las candidatas aspirantes a la corona de la FIS. ¿Sabías que estas fiestas se remontan a la época de la colonia y contaba sobre todo con la participación de la feligresía de la villa de San Cristóbal y sus alrededores durante el auge de la producción cafetalera en el siglo XIX y comienzos del siglo XX? La ciudad abre sus puertas a eventos de carácter comercial en la que se exhibían y comercializaban productos del resto de Venezuela y la vecina República de Colombia. Para entender un poco más sobre el nombre de la Feria Internacional, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, compañera de escuela, Valerie Viva, del tercer grado sección A. Nos dará una breve reseña sobre la biografía de San Sebastián, patrono de San Cristóbal, efeméride que se celebró el pasado 20 de enero. Un saludo a todos quienes nos sintonizan, y muy especialmente al grupo escolar Pablo Emilio Gamboa Peñalosa. Hoy quiero compartir con ustedes la biografía de San Sebastián, patrono de San Cristóbal, y dice así: San Sebastián mártir. Sebastián nació en Narbona. Era hijo de una familia militar y noble, y llegó a ser capitán de la Guardia Pretoriana. Era respetado por todos y apreciado por el emperador, que no sabía que era cristiano. Cumplía con la disciplina militar, pero no participaba en los sacrificios a los dioses. Como buen cristiano, visitaba y alentaba a los cristianos encarcelados por causa de Cristo. Pero un día lo denunciaron al emperador Maximiano, ¿quién le obligó a elegir entre ser su soldado o seguir a Jesucristo? Sebastián eligió seguir a Cristo. Sintiéndose despreciado, el emperador lo amenazó de muerte. Pero Sebastián, convertido en un soldado de Cristo por la confirmación, se mantuvo firme en su fe. Enfurecido Maximiano lo condenó a morir con flechas. Sus amigos, que estaban vigilando, se acercaron y al verlo todavía con vida, lo llevaron a casa de una noble cristiana romana, llamada Irene, que lo escondió en su casa y le curó las heridas. Sus amigos le aconsejaron que se fuera de Roma, pero Sebastián se negó, pues él seguía firme en su fe. Se presentó con valentía ante el emperador, que estaba confuso porque lo había dado por muerto. Sebastián le reprochó con energía por perseguir a los cristianos. Maximiano mandó que lo azotaran hasta morir. Los cristianos lo recogieron y lo enterraron en la Vía Apia, en la célebre catacumba, que lleva el nombre de San Sebastián. El culto a San Sebastián es muy antiguo. Es invocado contra la peste y contra los enemigos de la religión. Su fiesta se celebra el 20 de enero. Así nace la historia de este mártir que vino al Nuevo Mundo con las alforjas de los fundadores de la ciudad, quienes plantaron su nombre como buena semilla de fe y esperanza. Con el correr del tiempo, se acordó de celebrar estas ferias en su honor, en testimonio de culto y en honra de su nombre. Únete a la alegría de vivir la Gigante de América, Feria Internacional de San Sebastián, en su edición número 60. Ahora bien, luego de haber escuchado la historia de San Sebastián, conozcamos un poco sobre la historia de la feria. Originalmente, estas fiestas de San Sebastián se celebran en Venezuela por el Estado Mayor del Gobierno. Eran parte de las celebraciones del patrono durante el día 20 de enero y consistían en algunos actos festivos, musicales y de entretenimiento que se realizaban en la Plaza Mayor de la ciudad, luego de la misa conmemorativa que se realizaba en la catedral. Desde finales del siglo XIX se comienza a efectuar corridas de toros durante los días festivos, lo cual atrajo a mayor número de visitantes a la ciudad. En 1965, las ferias y fiestas de San Sebastián se comienzan a llamar Feria Internacional de San Sebastián, FIS, con la inauguración de la Plaza Monumental de Pueblo Nuevo en 1967 y los complejos comerciales conocidos como Pabellones Colombia y Venezuela. Desde finales de 1966 se efectúa la elección de la reina de feria y luego se incorpora la elección de la princesa de la FIS. Ambos eventos reúnen a gran cantidad de personas en los distintos escenarios donde se ha realizado. La Feria Internacional de San Sebastián es una de las más importantes fiestas patronales de Venezuela. Tiene lugar en la ciudad de San Cristóbal, capital del estado Táchira. Desde esta celebración es conocida como la Feria Taurina de Venezuela. Es escenario propicio para multitud de manifestaciones artísticas que son presentadas para el disfrute de tachirenses y turistas de toda Venezuela, e incluso más allá de nuestras fronteras. En el marco de la Feria Internacional de San Sebastián se desarrollan diversas actividades que se ubican principalmente en el complejo ferial de Hugo de Pueblo Nuevo, entre ellas las temporadas de taurina que se desarrolla en la Plaza de Toros. Hugo Domingo Molina también es en la sede de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, Asogata. Sirven de escenario para una apretada agenda de conciertos de música tradicional venezolana en el marco de la importante exposición ganadera que anualmente se lleva a cabo durante la feria. También se desarrolla en la Copa de Federación Venezolana de Coleo y Campeonato Binacional de Coleo en la manga Vicente Elías Ramírez y exposición canina y de orquídeas. Vaya, qué interesante es conocer todo lo que se hace durante estas festividades. La exposición de los pabellones Colombia y Venezuela es un importante evento industrial y comercial donde se muestra una variedad de empresarios, de artesanos, donde dan a conocer los diversos productos que allí se exhiben. Muchos de estos son netamente del Táchira, otros de Venezuela e incluso de nuestro hermano país Colombia. Bien, continuamos con nuestro programa y en esta oportunidad queremos enviar un saludo para todos los estudiantes y personal que labora en nuestra escuela Pablo Emilio Gamboa Peñalosa y toda la comunidad de Pirineos. También es importante resaltar que el desfile inaugural de la Feria Internacional de San Sebastián se ha ganado un lugar especial dentro de estas celebración. Es notable la participación de distintas comunidades que hacen vida en el estado Táchira, tales como municipios, empresas privadas, institutos educativos y colonias extranjeras, entre otros, las cuales se dedican a elaborar las carrozas que desfilan desde mediados de la mañana por las vías principales de Pueblo Nuevo, acompañadas por las más importantes bandas marciales del estado Táchira y de otros estados de Venezuela. Cada 20 de enero se realiza también una procesión o desfile religioso y en la catedral se ofrece una misa al santo patrono. Bendiciones, promesas y ofrendas movidas por la fe, profesadas a San Sebastián por la feligresía católica, son parte esencial de la Eucaristía en su honor. Las actividades religiosas culminan con la costumbre singular, dar la serenata a San Sebastián. Las personas se concentran en el atrio de la catedral, frente a la plaza Juan Maldonado, para disfrutar del espectáculo en la que participan reconocidas agrupaciones musicales, bandas y orquestas locales y de otras partes del país. Lo que más me gusta de las ferias es que trae varias sorpresas. Una de ellas es el parque de aventuras para los niños y adolescentes. Allí encontramos el algodón de azúcar, helados, cotufas, obleas. Los juegos de atracciones vienen cargados de adrenalina y emoción. En sí, la feria es indudablemente una experiencia única, con una variedad inmensa de posibilidades para el entretenimiento, que invitan al disfrute y celebración en conjunto con las manifestaciones artísticas, deportivas, recreativas, culturales y musicales propias del estado. La Feria Internacional de San Sebastián se convierte en el mes de enero en el destino turístico más apetecido por los viajeros de Venezuela y muchas partes del mundo. Es reconocida a nivel mundial por la calidad y carisma de los sancristobalenses, quienes abren sus puertas para recibir a propios y extraños con los brazos abiertos y hacer gala de la cordialidad que los caracteriza. Llegó la hora de disfrutar de un tema musical titulado Así Somos, tema oficial de la FIS 2014, letra José Avendaño, música Raniero Pal, interpretado por el talento regional Doble Sentido, Caramelo, Bequis y Joyce. Disfrútenla, que ya volvemos con más de Cabina Escolar. Sintoniza y aprende. Hoy en Cabina Escolar, la voz estudiantil de la Pablo Emilio. Hace tiempo que te digo lo que siento, cada día quiero más y más de ti. Son momentos que no pasan al olvido, los secretos que guardamos tú y yo aquí. Son de magia, los vividos cada año junto a ti. No lo niego, me fascina tus encuentros, me seduce desde que te conocí. Tú me elevas a la décima potencia, día y noche una sola cosa son. Nuestro encuentro se acelera eternamente, muchos dicen casi pierdo la razón. Feria de San Sebastián, la de mi ciudad Correal, un lugar para amar, sentir, vivir, querer y disfrutar. Feria de San Sebastián, la de Gochilandia Par, una feria para luchar, gozar, reír, bailar y vacilar. Así somos, con orgullo somos, cocho, cocho somos. Así somos, con orgullo somos, cocho, cocho somos. ¡Vaya! Un lugar para amar, feria de San Sebastián, la de los chilangos, una feria para ponchar, gozar, reír, bailar y vacilar. Así somos. Disfruten de días de antaño. Continuamos con la sección Días de Antaño. En esta oportunidad queremos hablar de los personajes históricos del Táchira, que hacen parte del patrimonio cultural de nuestra región. Y es muy importante conocerlo, y hoy en este espacio radial queremos rendir un tributo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Un personaje popular no solo es aquel que queda en la memoria del pueblo por sus anécdotas, su picardía o su humor criollo, sino también es aquel que se recuerda por su oficio, por sus habilidades o sus amplitudes. Puede ser un maestro o maestra, un dulcero, un carpintero, un limpiabotas, un músico, un poeta o un vendedor ambulante. Así es, en esta oportunidad vamos a defender a los valores culturales, promocionar y difundir las tradiciones y preservar el patrimonio cultural. Iniciamos con la reina bolivariana, Ada Matilde del Carmen Borrero, ícono de la ciudad de San Cristóbal en los años 80 y 90. Vestía con los colores patrios que asimilaban banderas en su pecho, también llevaba una orquídea en su corazón y una gorra militar en su cabeza. Fue sucesora de otros personajes en la memoria colectiva. En cuanto a desfiles, iba con sus labios pintados de rojo y la bandera nacional. Por muchos años caminó por las calles de la ciudad aseverando ser la reina bolivariana por su fanatismo libertador. También tenemos al conocido personaje del gentilicio tachirense a Juan Contreras, también conocido como Melagallo. Nació en Capacho y pasó la mayor parte de su vida en San Cristóbal. Su apodo se debía a sus colmillos salidos, pero nunca se molestó por ello, ya que sabía que era un hombre cariñoso, otorgado por su pueblo. Fue un servidor de los sancristobalenses, vivía para servir y era el hombre de confianza para llevar dinero al banco o depositar la correspondencia. Era un mandadero y un recadero de los vecinos de esta villa. De norte a sur, de este a oeste, se caracterizaba por vestir con sus pantalones a media pierna, con su gorra que lo identificaba a la distancia. Siempre sonriente, había conquistado el afecto unánime de la ciudad. ¡Qué interesante! Además está Pedro Gonzalo Castro Maldonado, popularmente conocido como Pedro Chapuza. Nació en Capacho y falleció en San Cristóbal, estado Táchira, el 21 de enero de 1975, a los 53 años de edad. Fue un personaje famoso de la ciudad, quien por años estuvo en el cementerio cuando los municipal con sus camándulas y su infaltable casco rezándole a los muertos. Cuando los sepulteros empezaron a cavar la fosa, él empezaba espontáneamente a rezar un rosario, y si los dolientes y amigos no contestaban a tiempo, él interrumpía su oración para preguntar si no sabían rezar, y así obligaba a todos a participar en su misión. Otro personaje popular de San Cristóbal es Media Vuelta. Era un hombre pequeño, muy delgado y nervioso. El bastón forma parte de su vestimenta, era parte de él. Le servía como batuta en los templos, en las calles y en las plazas. No le gustaba que lo llamaran Media Vuelta. Con el bastón en la mano, correteaba a quien lo llamase de ese modo. Su nombre real era Pedro Chacón. Se piensa que nació en Bogotá. Su hermano fue un coronel muy conocido por el ejército de esta ciudad. Su atuendo regular era sombrero cónico, bastón, alpargatas blancas, vestido liqui-liqui, aunque también se la pudo ver con un flux de casimir. Además de ellos también está María Bonita, Nació en Rubio en el año 1922 y falleció el 29 de diciembre de 1982. Fue de los personajes típicos femeninos del estado Táchira. La más famosa y popular, Ana Julia Castellanos, era su verdadero nombre. La ciudad de San Cristóbal fue su hogar y cualquier citadino de finales del siglo pasado la tuvo que haber conocido. No fue precisamente por su belleza que fue bautizada con ese nombre. Al contrario, fue como la contraparte de la bella actriz mexicana María Félix, a quien Agustín Lara compuso una canción titulada con ese nombre. De pequeña estatura, le gustaba vestir con colores llamativos, muchos collares y pulseras, de maquillaje un poco exagerado y labios siempre muy rojos. Logró tener muchas conquistas amorosas. Estos son algunos de los personajes que marcaron la historia de Táchira. Es importante que nosotros conozcamos los valores, tradiciones e identidad de nuestra región, teniendo en cuenta que algunas personas son recordadas por sus bondades y resabios, han podido ser inmortalizados. Y recuerden, esto es Cabina Escolar, sintoniza y aprende. Hoy en Cabina Escolar, la voz estudiantil de la Pablo Emilio. Ahora llegó el momento de nuestra sección deportiva en la FIS edición número 60. El día de hoy hablaremos sobre las actividades deportivas que se desarrollarán durante la Feria de San Sebastián, las cuales nos hacen sentir emoción, felicidad y arraigo en tiempo de encuentro familiar. La Media Maratón Internacional de San Cristóbal, en el estado Táchira, es una de las carreras de atletismo más antiguas y prestigiosas de Venezuela. Se celebra cada año en enero, en la capital del estado. La historia de la Media Maratón de San Sebastián está relacionada con Lucas Prieto Dávila, un tecnólogo en planificación, organización y administración del deporte. Prieto observó que Venezuela no tenía pruebas de largo aliento, como maratones, y que los corredores locales solo podían correr hasta 800 metros. En 1968, Prieto presentó un proyecto a la Junta de Feria y al director de deportes del estado Táchira. Las primeras dos carreras se realizaron con distancias no oficiales. La Media Maratón Internacional 2025 de San Cristóbal será un evento de atletismo que incluirá competencias de 21 kilómetros y 10 kilómetros. Modalidad de 21K, la media maratón con distancia de 21.09 kilómetros, se desarrollará el día sábado 1 de febrero de 2025, con hora de salida a las 5 p.m., salida y llegada a Plaza Bolívar de San Cristóbal. Se correrá en un circuito completo de 3 circunvalaciones, 2 largas y 1 corta, categorías masculino y femenino, libre de 19 a 39 años. Modalidad 10K se desarrollará en el día sábado 1 de febrero de 2025, con hora de salida a las 5 p.m. Salida y llegada, Plaza Bolívar de San Cristóbal. Se correrá en un circuito de aproximadamente 10 kilómetros, completando una sola vuelta. Categorías masculina y femenina. Se dividen en 7 categorías que van desde la juvenil a partir de 15 años hasta más de 55 años e incluye la modalidad silla de ruedas. ¡Qué dinámica actividad! Ahora hablemos de la Vuelta al Táchira en bicicleta. Es una carrera ciclista de varios días por etapas que se celebra anualmente cada enero desde 1966 en el estado Táchira, en el oeste de Venezuela. La Vuelta al Táchira es parte de la UCI América Tour, que es uno de los 6 circuitos continentales UCI patronales por la Unión Ciclista Internacional, que es organismo rector internacional del deporte y la Federación Venezolana del Ciclismo. El recorrido incluye 8 etapas que atraviesan los estados de Barinas, Mérida y Táchira, combinando terrenos llanos y montañosos. Ofrece un balance perfecto entre etapas de velocistas y escaladores, prometiendo una competencia reñida y variada. La carrera comenzó con un circuito entre San Cristóbal y Táchira, escenario de dos grandes actuaciones, como la del venezolano Orluis Aular. La sexta etapa, con la final en La Grita, llevó la competición a su clímax, con un puerto de montaña exigente.